No, la verdad que recién nos reunimos con el presidente y le dije lo que le voy a comentar a usted, que en lo personal y creo que tanto en lo grupal estamos dolidos, porque siempre el jugador queda dolido después de que se va un técnico, ¿no? Porque creo que los culpables somos todos. ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió? Sí, la verdad que me sorprendió, no esperábamos esto, pero bueno. También le dije que los dirigentes son ellos y el fútbol es así, toman las decisiones los dirigentes. ¿Ustedes estaban conformes con los entrenamientos, con el trabajo que se estaba haciendo? Sí, la verdad que el profesor Sabro trabaja muy bien, es un apasionado de lo que hace y estábamos muy conformes. Como digo siempre, es un proceso nuevo, si bien ya hay muchos puntos en juego, pero resta más de la mitad del torneo y es un equipo nuevo. Lamentablemente es así, es un equipo nuevo. Se armó con lo justo y bueno, creo que el último partido se vio una mejora del equipo. Y no tenemos tiempo ni para nada, ni para pensar en lo anímico, ni nada, solamente salir a jugar y dar lo mejor. Yo creo que el cuerpo lo siente bastante. A mí me tocó jugar, si no mal no recuerdo, 7 partidos seguidos, miércoles y domingo, y Y bueno. te habían, en la última te habían dado recién descanso. Llega un momento en que ya el cuerpo, viste, lo siente, pero bueno. ¿Pero sentís que en algún momento tienen que elegir en un torneo y otro, no? Y bueno, eso es lo que pasa, que no tenemos tiempo ni para elegir, porque hay que sumar puntos en los dos torneos, o sea, no, hay que jugar hasta donde podamos. En la última te quería comentar y preguntar sobre esta rifa que hicieron, que cuentes un poco también eso, esa iniciativa del plantel que salió. Bueno, sí, fue una iniciativa. Bueno, ahora no está más Javi de Olivera, que bueno, en el club era muy importante. Con Walde, con Paqui Ramírez, con Maxi Castaño, decidimos dejar algo al club, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un granito de arena aportar y hicimos una rifa, que gracias a Dios nos fue muy bien, le agradecemos a la gente que colaboró. Y bueno, pudimos comprar un lavarropa, un secarropa, canastos para la utilería y bueno, y 30 conjuntos de ropa, pantalón, remera y unos buzos, así que todavía, bueno, recién ayer los encargamos porque recién ayer juntamos las plata. Y bueno, nada más, simplemente eso. Y la última, ¿hablaste con Sauro? ¿Te cruzaste mensaje igual? Sí, se comunicó conmigo el profe, muy agradecido, la verdad que un gran tipo, agradecido al plantel por la predisposición, por el respeto, nunca tuvimos problemas, así que simplemente desearle que le vaya bien a él y ojalá nosotros podamos salir de este mal camino.